sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Al igual que en Isaías capítulo 42, el gobernante davídico en Isaías capítulo 11 actúa en armonía con Dios, impartiendo justicia y liberación para los oprimidos, así como sabiduría y conocimiento de Dios. Descubrimos que este vástago y raíz de Isaí es el Mesías, el Hijo Divino de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que también trae paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. Isaías capítulo 9, verso 7. El siervo de Isaías capítulo 42 es obviamente el Mesías. ¿Cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías capítulo 42 versos 1 al 7 que imparte justicia? Mateo capítulo 12 versos 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo capítulo 12 cita Isaías capítulo 42 y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios en quien Él se deleita. Isaías capítulo 42 verso 1, Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 y capítulo 17 verso 5. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Isaías capítulo 42 verso 6, Daniel capítulo 9 verso 27. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos causados por la opresión de Satanás. Lucas capítulo 10 verso 19. Finalmente, Jesús murió para ratificar el nuevo pacto, Mateo capítulo 26 verso 28, e impartir justicia al mundo, al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición del príncipe de este mundo, Juan capítulo 12 versos 31 al 33. Observa la representación de Cristo en Isaías capítulo 42 versos 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo debemos suplir las necesidades de los demás también?